Bendita es el alma mía y ha vuelto a sufrir. Ay, bendito es el alma mía y está triste de nuevo. Bendita es el alma mía y ha vuelto a sufrir. Resulta que la más linda, la que más quiero, se está y no quiere saber de mí. Ay, resulta que la más linda, la que más quiero, se está y no quiere saber de mí. Yo sé bien que le dijeron muchas cosas y no son ciertas. Y cuando a su lado llego, me llevo una gran sorpresa. Resulta que el amor mío, al que tanto había querido, no es sincero como yo. Todo el tiempo me ha mentido, y en mi mente había vivido y de mi mente se borró. No me hable que usted es igual que aquel acusado, que alegan que no esté del lado de la razón. Esta sí es la realidad, no encuentro razón de ser. Cosas que no son verdad, me llegan a mí también. Quisiera volver contigo, para demostrarte cariño, que te quiero de verdad. Yo sé bien de que has querido destruir lo que he sentido, y nunca lo vas a lograr. Y así nos vamos con Freddy Pineda, Rafael Valdovino y Eli Barragán.